Buenas noches, nuevamente con nuestro programa El Compromiso del Laico. Hoy vamos a hacer una variante que va a consistir en no tener un invitado, sino en sacar un poco las conclusiones de lo que venimos realizando y que realizamos fundamentalmente en el último programa, que fue dedicado, como recuerdan ustedes, al compromiso del periodista católico, hoy, ¿no es cierto?, con la presencia de un experto en comunicación social, Carena, joven, y el doctor, es juez y periodista católico, el doctor Olmedo Alba Posse. Viendo el programa y habiendo terminado el programa, que realmente fue muy informativo, ilustrativo, se me crearon una serie de inquietudes, que es analizar cuál es nuestra actitud como laico frente al periodismo que estamos consumiendo hoy en día. Es una realidad que no podemos eludir. El periodismo, los medios de comunicación social que hoy consumimos, evidentemente en su inmensa mayoría no están en manos católicas. En una inmensa mayoría no sostienen los valores católicos. Y más aún, lo que es grave, muchos medios periodísticos que pretenden presentarse como programas católicos no dan una formación, no dan respuestas a los programas que están acuciando a la realidad, al hombre argentino de hoy, a la familia argentina. Destacar la importancia de los medios de comunicación social en el día de hoy resulta obvio. Señalar que, como acabamos de decir, que ese periodismo no está en manos, no hay auténtica presencia católica en estos medios, resulta obvio. Pero cabe preguntar, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el padre de familia, el feligrés común, frente a esta ola que invade, frente a estos elementos que constantemente, ese bombardeo mediático constante? Yo pienso que como laicos católicos, este compromiso que tenemos para con el Evangelio, y como siempre recuerdo, las exigencias éticas que involucra ineludiblemente el Evangelio, yo pienso que debemos hacer historia. ¿Y qué significa hacer historia? Ustedes saben que el hombre es el único animal naturalmente histórico. Existe historia del hombre. Y ese ser histórico significa tener conciencia del aquí y la hora, del pasado, del presente y del futuro. El pasado sirve para enraizarnos, sirve para ser maestro, e enseñarnos a evitar los errores y profundizar o repetir lo acertado. El presente significa enfrentar la realidad y no quedarnos en una especie de utopismo que normalmente nos conduce a una inercia que en última instancia es negativa. Si vemos los medios, ¿cuáles son los problemas que están acuciando hoy a la opinión pública? Además del Mundial de Fútbol, ¿cuáles son? Observen ustedes que un vicepresidente de la República está siendo sometido a juicio, o va a ser sometido a juicio, a una indagatoria. Hay una repercusión general en el medio ciudadano, y me refiero a los católicos, sobre lo que significa esto. Todos los días vemos que la problemática de la seguridad, mejor dicho, de la inseguridad, se ha apropiado naturalmente, lamentablemente hay que decirlo así, perdón, de la realidad que estamos viviendo. ¿Hay respuestas válidas? Yo veía el domingo próximo pasado el programa de La Nata, en el cual señalaba la carencia operativa y formativa que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires. Y al mismo tiempo ves una propaganda oficial de reincorporación y potenciación de elementos hacia la fuerza de seguridad como única respuesta y solución al problema de la inseguridad. Hablar de la justicia, hablar de independencia del Poder Judicial, o sea, prácticamente nadie puede sostenerlo seriamente. Hoy en día el Poder Judicial está siendo condicionado de una manera tremenda. El caso del fiscal que está siendo sometido a un bombardeo tremendo, a una destrucción tremenda, marca que esa independencia del Poder Judicial es inexistente. Pero ¿qué hacer entonces ante todo esto que hemos bosquejado rápidamente? ¿Qué respuesta darle a todo esto? Hay quienes sostienen que es necesario un diálogo constructivo. Sí, es valioso tener un diálogo constructivo. Y hay quienes sostienen que hay que confrontar esta realidad. Porque el mal es mal y el bien es bien. La verdad es la verdad y el error es error. El error no tiene los derechos de la verdad. En nombre de un pluralismo, de una igualdad, de una inclusión de todos, no podemos incluir lo perverso con lo que es natural, lo bueno con lo que es malo. Hay que distinguir, hay que discriminar en el sentido propio del término, que significa diferenciar. Y éticamente discriminar significa señalar la defensa del bien y el castigo del mal. Y no depende de quien les habla ser intérprete de lo que es bueno y lo que es malo. El bien tiene una esencia en sí mismo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no depende de mi opinión, sino que yo adhiero al bien. La verdad, dice el gran maestro, Jesucristo, es la que nos hace libres. Sin verdad no hay libertad. Y la feligresía católica, la ciudadanía argentina, ¿se le da verdad? Y si no se le da verdad, ¿se respeta su libertad? Son preguntas cuyas respuestas son obvias, pero son dolorosas, y que la estamos sufriendo y sintiendo. ¿Diálogo o confrontación? Yo diría que diálogo y confrontación. ¿Por qué? Porque confrontar ideas no es eliminar al adversario como si fuera un enemigo. Confrontar ideas es poner sobre la mesa lo que más nos hominiza nuestra inteligencia, y debatir sobre estas ideas significa aceptar una verdad objetiva, aceptar una ley natural. ¿Es posible hoy en día hablar al argentino de una ley natural? ¿Nos hablan de una ley natural las leyes que se van construyendo en nuestra sociedad? Son todas preguntas que uno va bosquejando, pero que realmente son preocupantes. ¿Por qué? Porque las respuestas son absolutamente certeras en cuanto a su negatividad. Estamos viviendo una época de embaucadores. Yo recordaba una frase de mi querido padre Castellani. Decía el padre Castellani, entre varias cosas en cuanto a la presencia del laico católico en el periodismo. Decían, es una vergüenza y una cosa que hace dudar hasta de San Martín que no haya en la Argentina una gran editorial católica, un gran diario católico, una gran revista intelectual católica, una filmadora católica, por no hablar, decía, en esa época de una universidad católica. Es una vergüenza nacional, decía el padre Castellani, que los judíos dominen el cine, dominen el periodismo, la radio, la enseñanza oficial y la edición de los libros en un país, entre comillas, católico. Jesucristo dijo a los apóstoles, id y enseñad a todas las gentes. ¿Quiénes enseñan a la Argentina?, se pregunta Castellani. Los judíos, dice. Y no van a enseñar cristianismo, ni es justo pedirle a ellos que enseñen cristianismo. Y se termina Castellani diciendo, ¿dónde están los apóstoles en la Argentina? Esto es lo que a uno realmente lo ha llevado, merced a ese conocimiento que hemos tenido del padre Castellani desde ya esta lejana adolescencia, lo que ha llevado a uno a comprometerse con este proyecto de el toda la verdad primero. El compromiso del laico se ha, por así decirlo, concentrado en una idea que es rectora del creador de este espacio de periodismo nacional y católico, de pensamiento nacional y tradicional, y que al mismo tiempo respeta una pluralidad, un pluralismo político bien entendido en tanto y en cuanto las expresiones sean nacionales y cristianas católicas. En ese sentido, uno está acá por eso y lo hace con gusto. Bueno, esa sería una primera reflexión. Daremos en el último bloque, el próximo bloque, daremos una segunda reflexión que también me parece importante. Ya volvemos. Continuamos entonces con estas reflexiones que hoy hemos decidido que conformen nuestro programa. He dicho que era necesario actuar en la historia. Y como periodistas y laicos católicos, ¿qué concretamente podemos hacer para actuar en la historia argentina concreta? En la historia de nuestros conciudadanos, en la historia que hace referencia nada más ni nada menos que a la realidad de nuestra patria. El patriotismo enraiza fervientemente con la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo llora al ver sobre Jerusalén, previendo, sabiendo su futuro, él llora como un patriota judío y también como hijo de Dios. Decía el padre Castellani, y allá haciendo referencia a nuestra condición de periodistas católicos, que es que en la Argentina no tenemos una prensa libre, sino una prensa mentirosa, extranjerizante y logrera, que busca el peculio, que es todo lo contrario a una prensa libre. Y terminaba Castellani, allá escrito esto en la década del 50, estoy enteramente cierto que mientras tengamos la prensa que tenemos, este país no es gobernable. No es gobernable. Pero se ha avanzado un poco más sobre este análisis del padre Castellani. Ahora se gobierna con los medios de comunicación social. Se gobierna con la mentira. Basta ver los programas deportivos, fútbol para todos, automovilismo para todos y todo para todos, que la propaganda oficial nos presente un país absolutamente inexistente. El otro país real, el país sufriente, el país víctima de la inseguridad, el país de jubilados postergados, el país en el cual los medicamentos han aumentado un 400%, un lapso relativamente corto, el país de que no responde a la realidad de pobreza que está sufriendo. Vean el informe sobre la pobreza que ha sacado la Pontificia Universidad Católica para ver y compárenlo con los informes oficiales. El país que da por un lado el Capitanich todos los días en su conferencia, que es un país imaginario, a un país real, que es el del sufrimiento, el del desgobierno. Se está gobernando realmente no como debe gobernarse, con la inteligencia, sino con la mentira. Y más aún, digo yo, ya entrando en el plano teológico, se está gobernando con la crueldad. Y ya sabemos quién es mentiroso y cruel. y homicida desde el principio, lo sabemos. Confrontar, actuar en la historia con diálogo constructivo. Ahora, me pueden preguntar ustedes con toda razón, y tengo que aceptar la pregunta, ¿es posible dialogar con el error? Claro está que no es posible. Quien está en el error y se empecina en el error, sostiene un subjetivismo y un voluntarismo, y eso trasladado al medio de gobierno, se constituye nada más que nada menos que la peor de las dictaduras. Estoy claramente convencido de que estamos viviendo una democracia totalitaria, una democracia que se autodefine, vamos por todo, una democracia que pretende cambiar las raíces sustanciales de todo lo tradicional argentino. ¿Por qué? Porque la tradición, las raíces, están en contra del proyecto del nuevo orden mundial. Y hay que decirlo, los arquetipos existentes hoy en día no son los santos, no son los héroes. Hoy en día parece ser moda, y ahí surgen los historiadores tipo Piña, moda denigrar a los auténticamente expresiones, a los próceres, a los héroes. No es época de héroes ni de caballeros andantes. Ha habido un rector de una universidad católica que ha dicho que la Argentina no necesita cruzados, sino necesita buenos profesionales. Parece lamentable escuchar eso en la boca de un rector de una universidad pontificia. Pues sí, pasó. Es una realidad. Confrontar significa, y quiero insistir en este aspecto, llevar la verdad. Y en última instancia, no es nuevo esto. Ya lo decía San Pablo, dice el Evangelio. Hay que hablar oportuna e inoportunamente, de los techos, de los tejados. Es lo que me agrada y me gusta, y la libertad que me dan a mí en este humilde programa, en este canal, Toda la Verdad Primero. Y fíjense que la definición dice toda la verdad primero. ¿Qué es toda la verdad primero? Lo que nosotros pensamos que es la verdad, o la verdad tiene una entidad propia que se manifiesta en todos los campos culturales, sociales, y que es vulnerada o no aceptada. Es decir, el relativismo, el subjetivismo, el voluntarismo es la negación de la verdad. Solo la verdad nos hará libres. Solo la verdad nos hará soberanos. Solo la verdad nos hará independientes. Solo la verdad nos hará auténticamente hombres. Solo la verdad, aunque duela, en última instancia fructifica. Es el grano que surge, el grano que da fruto, el grano que da en última instancia sustancia a la vida nacional. Nuestra nación está enclenque, está lacerada, está lastimada. Nuestra patria es una mujer herida, pero es una mujer que conserva en su esencia la belleza de la verdad. Eso es lo que debemos hacer, hacer historia. Hacer historia significa nada más ni nada menos que develar la belleza de esta nuestra patria. Y para eso hay que sacar las póstulas, hay que sacar los errores, hay que sacar a aquellos que buscan afearla, hay que sacar y poner en evidencia con toda claridad que están actuando no por el pueblo, sino que están ejerciendo un demos, una democracia totalitaria, y que como tal busca anular al hombre concreto, al ciudadano concreto. Toda la verdad primero, la verdad os hará libres. Es una realidad. Podrán decir ustedes, somos voces que clamamos en el desierto. Sí, cierto. Pero Cristo necesitó y quiso, en el plan providencial, tener un San Juan Bautista, una voz que clamara en el desierto. Con toda humildad y sin pretender la menor pretensión de ser nuevos San Juan Bautistas, empero este programa, el compromiso del laico, como todos los programas que integran este canal, Toda la Verdad Primero, quiere allanar el camino para que la verdad se posibilite y se concrete en nuestra querida patria. El compromiso del laico va tocando los distintos elementos que hacen a nuestro actuar concreto en la historia donde Dios quiso que estuviéramos. El Evangelio tiene una actualidad total. El Evangelio es traicionado, lamentablemente aún, desde dentro de la Iglesia Católica. Y esto no tiene que escandalizarlos. Esto tiene que hacerlos reflexionar y comprender que ya Cristo lo había advertido. Habrá lobos con piel de oveja, habrá traidores. Y entre los 12 apóstoles hubo uno que se llamó Judas, el encargado económico del grupo, el que cobró las 30 monedas, el que llevaba la bolsa del grupo. Con estos pensamientos que hemos solamente bosquejado, podemos decir entonces, para terminar, concretar y redondear, que dialogar involucra colocar las propias convicciones al mismo nivel que los otros, pero con un condicionamiento que tanto los otros como nosotros, ellos como nosotros, comprendamos que la verdad tiene una esencialidad propia y que no puede ser manipulada ni por ellos ni por nosotros. El hombre es hombre, la mujer es mujer. Pretender desconocer esta, lo que es ley natural, es rechazar la verdad. El error no tiene derechos, la verdad tiene derechos. Pretender desconocer esto significa negar los más elementales derechos humanos. Estamos en el siglo XXI, el siglo XX y el XXI son considerados los siglos de los derechos humanos. Pero se olvida que el derecho es la contracara del deber. En nuestros programas de enseñanza nosotros tenemos puesto la bolilla correspondiente deberes y derechos del hombre. Yo creo que se ha abandonado el concepto de deber y el derecho se ha convertido en algo totalitario, absorbente de toda la realidad. De ahí que sea un grave error colocar en un mismo plano, en esta confrontación, en este diálogo, para que sea auténticamente constructivo, colocar en un mismo plano la esencialidad de la verdad con lo que es la negación de la verdad, con lo que es el error. Muchos católicos, engañados de buena o de mala fe, caen en una trampa, que es la trampa de un ecumenismo que le da los mismos derechos, un pluralismo que le da los mismos derechos al error que a la verdad. Y fíjense que esa es la estrategia que utiliza el gobierno. ¿Qué significa incluidos? ¿Qué significa fútbol para todos? ¿Qué significa automovilismo para todos? ¿Qué significa todos incluidos? ¿Qué significa planes de inclusión? ¿Qué significa eliminar la exclusión? ¿Acaso el error no debe ser excluido? ¿Acaso el mal, el delito, no debe ser castigado? No nos damos cuenta y caemos muchas veces guiados, embotados nuestros sentidos de racionalización de las cosas. Bueno, concretamente, confrontar para lograr un diálogo auténticamente constructivo. Y esa confrontación debe llevarnos a asumir las consecuencias y los riesgos que significa. No haya dicho el maestro que no la vamos a sacar barata, ¿eh? Hay que tomar la cruz y seguirlo. Estamos a contracorriente del pensamiento políticamente correcto, entre comillas. Somos el pensamiento políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque ellos valoran, fíjense ustedes, políticamente correcto, políticamente incorrecto, le da un contenido valorativo a un voluntarismo que no se sustancia en la esencialidad de la verdad. Con estos pensamientos, con las enseñanzas que hemos recordado a nuestro querido padre Castellani, vamos a terminar nuestro programa de hoy. Y tener presente esto, la gran responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como patriotas, como ciudadanos, como padres de familia, como hombres y mujeres que constituimos nuestros hogares, que tenemos de transmitir esta defensa de la verdad, esta necesidad de hacer palpable la verdad, esta necesidad de hacer comprender a nuestra gente que hay justicia y que debe ser aplicada, que la inseguridad debe ser superada. Esta realidad que significa en última instancia que merecemos ser bien gobernados. Y para gobernar bien hay que adherir a lo bueno, al bien. Hay que ser bueno, hay que ser, como decían los clásicos, como dice el Evangelio, virtuosos. Y más como católicos, necesitamos santos, santos que gobiernen, héroes que se sacrifiquen y testimonien a Cristo en esta patria temporal, paso previo al logro de la patria celestial. La próxima semana, Dios mediante, estaremos con ustedes con otra temática respecto al compromiso del laico. Muchas gracias.